por lo menos de parte nuestra, para que la sociedad, así como también aquí ahora empieza el juicio de la causa ESMA, en lo que esté pasando allí, lo pueda saber también y conocer en otros lugares de nuestro país, en otras provincias. Y yo solo, una sola pregunta para terminar. En tu situación personal, porque yo tengo entendido que tu situación no es muy fácil allí en Tucumán. No, no es fácil. En estos momentos, digamos, entre comillas, están tranquilas las aguas, pero bueno, esto de ser una abogada que viene acumulando tantas pruebas durante tanto tiempo, mucho tiempo a ellos les ha preocupado, pero bueno, todas esas pruebas ya están en la justicia y yo calculo que ese es el reaseguro de uno. Pero bueno, hay muchos compañeros que me sostienen, ¿no? Perfecto, pero es importante que esto lo podamos decir, porque también es un reaseguro para vos. Yo te agradezco un montón. Entendemos que tiene que ser así porque, bueno, es lo que corresponde para alguien como vos y como tantos otros abogados, otros compañeros que están defendiendo y poniendo la cara y el cuerpo para así que estos asesinos vayan a la cárcel. Así muchas gracias, ¿no? No, por nada. Bueno, abrazo. Nos vamos a mantener en contacto. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta luego.